Buenos días, Pepe, buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Acompañada por referentes de organizaciones sociales, barriales y políticas, Viviana Alegre exigió a la justicia y al Poder Ejecutivo de Córdoba que realicen de nuevo la investigación por la desaparición de su hijo Facundo, ocurrida hace más de 4 años. Este mes también se cumple 1 año de la realización del juicio que intentó aclarar la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Desde la familia entienden que la investigación estuvo totalmente sesgada y, entre otras cosas, sin tener en cuenta los testigos que ellos aportaron como querella. Así lo explica Viviana, la mamá de Facundo. Diferentes cosas que, bueno, en esos 3 años que duró la investigación fue cualquiera, jefes de la policía y fueron apartados de investigaciones que nada que ver o han estado presos, como Rafael Sosa, Gabriel Pereira, Ariel Ávila. Ahora en agosto, que se cumple 1 año de ese juicio armado, vamos a hacer una serie de actividades para que se haga nuevamente la investigación. La sentencia no está firme, por un lado, y por otro lado, que también nos reciba el gobernador y el ministro Angulo por los pedidos de audiencia que se hizo el 29 de febrero del 2016. Me nos iban a recibir el 28 de abril y en horas definieron que no. A lo largo de este mes de agosto desarrollarán una serie de actividades para poner en la escena pública el pedido de una nueva investigación y además que la causa pase al fuero de la justicia federal, ya que se trató de la desaparición forzada de una persona. Así que el 20 de agosto se va a hacer un mural en el barrio y se va a cambiar el nombre a una placita en el barrio. Es todo el pedido de justicia, o sea, la investigación que se haga de nuevo y que, bueno, ya que Schiaretti es supuestamente distinto de nosotros en tema de derechos humanos, y que nos reciba para que se haga la investigación de nuevo. Queremos saber dónde está Facundo, encontrar a Facundo. Desde Radio Sur y para el informativo Farco, reportó Daniela Marelli.